Tú me encantas, de entre todas que hay aquí eres la que resalta. Tu cintura, tu sonrisa me tenía atrapado. Te invito pa'l trago, cuéntame todo, yo te escucho mientras pasa el rato. Disculpe, oiga, quiero comprarles las rosas que sean para ella. No quiero ser presumido, pero detallista. Y hasta te combinan con tus ojitos y tu vestido luces tan bella. Intentemos o dejaremos que decida la noche. Si quiere la luna, pues ahí te la bajar. Solo dime que lo haré. Y yo no creo en las coincidencias, creo destino fue. Se dio una conexión que con ninguna yo la hallé. Ya es muy tarde, tú no crees. Estaba chiquitita y puro es normal, chiquitita. Ser tu amigo no es mi plan de ser amigos, y es que yo contigo en buenas y malas brinco y hasta te cocino. Te lo garantizo, llámame un loco, no me importa, solamente digo. Intentemos o dejaremos que decida la noche. Si quiere la luna, pues ahí te la va. Creo en las coincidencias, creo destino fue. Se dio una conexión que con ninguna yo la haré.